pasa por la esquina, su poesía completó la canción. Yo lo pude ver. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Música es Todo, amigos y amigas. Un aplauso, por favor. Que hoy tenemos un tremendo programón. Un shout-out para Clemente, nuestro compañero, que está de vacaciones. Unas merecidas vacaciones. Pero aquí estamos nosotros haciendo Música es Todo, como todos los miércoles a las 22 horas por Urbana Play. Y hoy tengo el agrado, el placer de contarles que tenemos un programa muy especial. Porque nosotros en este espacio, obviamente, hablamos siempre de música, pero nos gusta cada tanto sentarnos a tener mesas, a tener tributos y a charlar de bandas y artistas en específico. Hemos hecho mesas de Oasis, hemos hablado de AC/DC también, y ahora se ha convertido en un programa un poco más de chicas, porque me toca conducir, y por eso hoy vamos a hacer un especial de Britney Spears. Vamos a estar repasando su historia con especialistas. Vamos a estar hablando de su influencia en el mundo pop y en el mundo de la música en general. Y vamos a estar cantando grandes canciones porque viene una banda tributo llamada Stronger. Exactamente. Y vienen amigos de la casa, músicos espectaculares, Goyo Degano, Bebé Azul y Dandara a cantar covers de Britney Spears. Con lo cual, nos esperan dos horas espectaculares y muy divertidas y con muy buena música. Dicho esto, Clemente no está, pero estoy muy bien acompañada y a mí me da mucho placer presentarla porque hemos compartido muchísimo aire televisivo, podemos decir, muchísimo aire de streaming, podemos decir, pero nunca hemos compartido aire de radio, y eso a mí me encanta. Una de las grandes referentes, una colega y una persona que quiero mucho, Sofi Carmona, bienvenida a Música es Todo. Ay, muchísimas gracias, Pauli, qué linda presentación, y total, nos estamos viendo con mi gran crush, la radio. True love. Your true love. ¿Sabes qué? Antes de que vengas, hablamos con producción. Sí. Y Marto me dice, ¿vos compartiste con Sofi? Y le digo, sí compartí, pero nunca radio. Y sé que es el lugar que más disfruta. Y es la base de todo, ¿eh? Uh-huh. Acá empezó todo, acá empezó el sueño y después todo lo demás. Creo que a muchos nos pasó de los que fuimos creciendo, que las cámaras nos fueron invadiendo de alguna manera, ¿no? Algunos somos todavía amantes de la fantasía que puede generar una voz detrás de un micrófono. Así que feliz de estar acá para todas las personas que están mirándonos, feliz de estar acá para todas las personas que por ahí están manejando, laburando o en la noche con un aparato de radio haciéndoles compañía. Y invito también a que vean, pero sobre todo escuchen. Me encanta eso. Si hay algo fantástico que tiene este espacio, es siempre imaginarte quién estará detrás, escuchándote, ¿no? Total. ¿Qué estará haciendo? ¿A quién estaremos acompañando en esta noche? Eso es verdaderamente mágico y sigue estando esa esencia. Si bien hay un montón de gente que está mirándonos por YouTube y le mandamos un saludo, hay un montón de otra gente que estamos acompañando en un momento específico, laburando, volviendo a laburar. Andás a ver. La calle en la ciudad de Buenos Aires está bastante desierta. Hoy es, viste, como fresca. Sí. Empiezan los primeros fríos también. Entonces también, nada, hay como un secreto de alguna forma y la radio es la mejor compañía, sin dudas. Me encanta. Che, ¿cómo te llevas con el mundo Britney Spears? Y es otro gran true love, también te diría, ¿no? Es como un poco la base de todo también. Creo que cualquier persona que nació y se crió en los 90s, estaba, su personalidad de alguna forma está basada en Britney Spears. Ella fue todo, o sea, ella en ese momento que por ahí vos tenías que elegir qué CD comprarte, era muy probable que elijas Britney Spears si eras una pibita de los 90, en mi caso nací en 1990 exactamente, así que toda la discografía de Britney fue saliendo a medida que yo fui descubriendo mi juventud, mi belleza y dejando de ser una niña para not yet a ser a woman. El programa de hoy estará atravesado por todas titulares y canciones, totalmente. Obviamente, eso es lo lindo, y también vamos a estar, como les contaba antes en la apertura, repasando un poco la historia de Britney con grandes especialistas, obviamente cantando sus canciones, pero antes de entrar de lleno en el universo Britney, hay algo que nos trae esta temática que tiene que ver con ser adolescente y ser fan. Sí. Entonces, Si te parece, invitamos a la gente a que nos comparta su audio contándonos de quién eras fan. Y obviamente, si querés contarnos de Britney y qué videoclip mirabas y qué póster tenías colgado, bienvenido sea. Pero quizás tal vez eras fanático de otra cosa. Y que cuando somos chicos tenemos esa cosa del crush, ¿no? De que nos obsesionamos con algún artista y estamos mirándolo todo el tiempo. Entonces, bienvenido sea tu audio. Antes de entrar en el universo Britney, ¿quién era tu crush adolescente? Ese amor que te partía el corazón y la cabeza. Comentanos que queremos saber. Total, y aparte siento que si vos eras fan de algo en la era previa a internet, porque siento que hoy con internet, me dirán las personas más jóvenes, sí, que están escuchando, vos sos fan de algo y podés recorrer todo ese universo y de alguna forma también, no te digo todo gratis, pero mucho gratis. Uh-huh. Por ahí si llega el momento de que el artista viene de visita al país, vas a tener que pagar una entrada. Total. Pero escuchar la música, son cosas que más o menos uno de alguna manera u otra las puede conseguir. En otra época, cuando no existía internet como existe hoy, era como que justamente vos tenías un puchito y lo tenías que gastar en algo y por ahí tu elección tenía que ser en lo que te gustaba. Estaba el concepto de un póster, por ejemplo. A veces te comprabas una revista porque en la revista venía el póster del artista que te gustaba. Total. Había mucho más álbum de figuritas, por ejemplo. Sí, ahora estamos todos fanatizados con el del Mundial. Ahora estamos todos fanatizados e indignados con la numeración de lo del Mundial. Pero más allá de eso era como que, bueno, salía el del artista y por ahí te comprabas ese en particular. Había también un concepto de postales, que vos la mostraste hace un ratito también. Sí. ¿Te acuerdas las postales que había? Las de Pokémon. Postales, los stickers. Todo. Y también esa cosa que existía antes, que es fantástico, de sintonizar la tele, prender MTV y ver con qué videoclip te encontrabas. Totalmente. Eso era bárbaro. Y si tocaba I'm Slave for You, tráelo para acá. ¿Sabés quién miraba muchos videoclips de Britney Spears? Y de eso estuvimos hablando en la reunión. Marto, nuestro productor, contanos tu recuerdo. ¿Vos de quién eras fan? ¿Eras fan de Britney Spears? Yo muy fan de Britney, sí. ¿Y qué te acordás? Me acuerdo de muchos videoclips. Era una, yo que tendría 14. Claro. Y bueno, sacá tus propias conclusiones. No. Claro. Bueno, afuera de aire decíamos, como, una cosa es que Britney sos. Sí. ¿Qué etapa de Britney sos vos hoy? Y otra es qué Britney querría ser. No es la misma en general, ¿eh? A ver, ¿tenés una que querría ser? ¿Cuál sos y cuál querría ser, Marto? No, que querría ser, la verdad que me queda grande, pero. Está bien. No sé, una toxic. Sí, un momento, ahí con el uniforme de azafatella. Vos querrías hacer la dupla con Madonna, eso ya hablamos fuera de aire. Sí, sí, por supuesto. Fue un lindo momento. En el momento de vestidas de traje, I'm Slave for You, o más tipo en los premios, el momento del beso. Yo lo vi en vivo, el BMA. Lo viste, obvio, en vivo, sí, yo también. Obvio. Por supuesto. En vivo y no se podía repetir, y porque chicos. Era apelar a la memoria. Queremos escucharte, mandanos tu audio al 11-68-61-104-3. ¿De quién eras fan? Y cuando decimos de quién eras fan, desarrollanos en un audio de unos 15 segundos. ¿Cómo era esa experiencia? ¿A dónde nos vamos cuando pensás en ese recuerdo? ¿A tu cuarto? ¿A tu habitación? ¿A tus pósters? ¿Qué videoclip mirabas? ¿Quién era tu crush? ¿Con quién te enamorabas? ¿Con quién soñabas? No, también, bueno, mi prima tenía Upside Down Again, el disco, y nosotras lo que hacíamos era decirle a mi abuela si podíamos ir a su casa a dormir, llevábamos el mini componente, porque ella no tenía un reproductor de CDs, y nos dedicábamos a hacer las coreografías de todo el álbum. Tanto de Upside Down Again, Tengo que ser justa, como de Servicio de Lavandería en español, de Shakira también. Por supuesto. ¿Sabés que ese fue uno de mis primeros regalos de Navidad? Mirá. El CD. Muy bueno. Uno de mis primeros regalos de Navidad, y también me voy a otro fanatismo, fue Viudas e Hijas del Rock and Roll. No. Yo, Fondo Monetario Internacional, en segundo grado, ni idea. ¿Segundo grado? Había un maestro de la primaria muy piola que nos había mostrado el Bikini al Lunares Amarillo, nos había mostrado el cassette, en realidad, y en ese momento tuve el cassette de Viudas e Hijas del Rock and Roll. Mirá, yo tenía el CD, otro también viejo, Los Auténticos Decadentes. Muy bueno. Y con mi mamá, cada vez que íbamos al supermercado, el CD de Los Auténticos Decadentes también tenía 6, 7 años, muy chiquita. Hablando así de crush, también lo que pienso que a mí me pasaba de chica era que a mí me gustaban mucho las pibas. Como que había un fanatismo que siempre, si me gustaba algo de mujeres, me gustaban más. Porque sentía que hablaban en femenino, que hablaban por ahí de más en el rango de la heterosexualidad de un varón. Y eso como que me interpelaba más. Por eso, por ejemplo, cuando llegó Bandana, ahí tuve un crush importante. Y de hecho soy Valeria. Yo también. Ay, me jodés. Yo soy más Valeria, ¿eh? Sos más parecida a Valeria. Das más Virginia, gordita. Yo soy más Virginia ahora. Antes daba más Valeria. Pero qué loco, porque nadie elegía a Valeria. Bueno, y acá estamos. Y acá estamos. Amando a la radio y eligiendo a Valeria. Todos querían ser Lourdes, Virginia. Sí. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, y de todas estas también, vos me pones estas canciones. Sí. Por ejemplo, yo esta ya me acuerdo de la coreografía inventada por mi otra prima y por mí, ¿entendés? Ah. Amor y no estás, ¿entendés? Ahora, qué increíble. Entonces, claro. Para quienes nos están mirando por YouTube, Sofi está desplegando unos pasos. Hoy también, hoy estuve escuchando Britney a la tarde y en un momento escuchamos la de la que dice action, tan, tan, tan. Y ahí me, las manos de tan, tan, tan me salieron solas, digamos, ¿no? Que ella hacía como, ay, vos también te acordaste, que hacía como pa, pa, pa. Y era como un acción. Que era la previa de TikTok también. Sos old, pero así de old. Así de old, estaba pensando exactamente lo mismo. Porque en ese momento los challenges los inventábamos nosotros. Sí, sí, sí. Nadie imponía una tendencia. No, y era una coreografía como de 3 minutos, ¿eh? No habían unos 30 segunditos nada no, más. No, y además, como no existía, obviamente, estamos muy de viejazo, pero no existía el teléfono, entonces tenías que decirle a tu familia, vengan a mirarme para que alguien nos mire. No, total. Lo que hemos estado ensayando toda la tarde. No, te hago una obra de teatro y te cobro después, te paso la gorra. Porque yo hacía eso, te pasaba la gorra después porque veas mi baile. Excelente. Yo cuando pienso también en este tipo de pop stars, recuerdo de, bueno, obviamente sus videoclips. Total. Que ya repasaremos alguno de ellos. Repasaremos también las eras puntualmente de Britney hoy. Pero me acuerdo específicamente de un programa que era los que comparaban a Britney con Cristina. Uf. Las comparaciones de artistas que existían, obviamente, muy fuerte en ese entonces. Y te da la sensación medio de tener que elegir una o la otra, ¿viste? Y las dos estaban viviendo un momento increíble. Bueno, en un rato vamos a estar profundizando en la historia de Britney, pero hay mucho de esto en la historia de Britney, de la dualidad de alguna forma, ¿no? De ella, por ejemplo, la industria presentándola como una femme fatale, o sea, como una piba súper sexy, pero a la vez muy aniñada. De ella viviendo en un entorno donde también con la dualidad de tener muchísimo talento, pero que a la vez ese talento tenga que transformarse en una segura, una cosa más segura económicamente para su familia. Y obviamente en los 90 y todo lo que es previo a lo que fue la cuarta ola del feminismo, digamos todo, había una comparación habitual entre las mujeres. Era como, ¿a quién preferís? ¿Quién te parece mejor? Tal o tal. Esto como si solo existiera lugar para una sola piba, ¿no? Para una sola mujer. Cuando en realidad justamente hay lugar para todas, pero en ese momento era Cristina o Britney. De hecho, si no me equivoco, Cristina o Macri, no, mentira. El programa se llamaba Versus. Y yo me acuerdo de estar mirándolo y decir, uy, tengo que elegir, ¿viste? Como, y no quería elegir, pero totalmente. La sensación de tener que elegir. Dicho esto, a lo largo de todo este programa nos estaremos yendo de viaje a los 2000 y esta época espectacular. Pero antes de adentrarnos, ya lo estamos haciendo porque somos unas cebadas y unas ansiosas. Obvio. En el universo Britney, nos queremos adentrar en el universo fans a través tuyo. Y tenemos audios. A ver qué dice la gente. Ay, me encanta. Ay, chicas, no puedo creer un programa de Britney. Y yo era fan de ella. Yo tenía un cuaderno de tapa dura que recortaba todos los artículos y fotos de ella, de todas las revistas que me compraba. Y me armaba mi propia revista. Yo enamorada por siempre de Britney. Ay, qué divino. Las agendas. No, total. Yo te intervenía la Pascualina con cosas de Cristina y Britney, porque a Cristina yo también la quiero un montón, porque en la vida real amábamos a todas. Por supuesto. Yo, como un genio liberado, haré tus sueños realidad. Y de Ven Conmigo, Baby, también me sé la coreo hoy en día, que es ven conmigo a la mano a la altura de acá, digamos, Ven Conmigo, Baby. Del ombligo. Sí, es hoy, y eran muy literales, era es hoy la ocasión, tengo listo el corazón, eres tú o... y era eso, y era de la misma camada de canciones de Marcela Morelo, de Abre la puerta, déjame entrar, tengo un puñado de besos para darte. Es verdad que había poca originalidad en las coreos en ese momento, ¿eh? Era una búsqueda bastante literal. Era también literal. Hoy ves una coreo de TikTok y decís, estar haciendo cualquier otra cosa que lo que está diciendo la canción. No teníamos un Martin App como tenemos hoy en día, digamos. No, todo, no, tenemos, no teníamos nada, y era mucho más naif también nuestra adolescencia. No, no sabíamos menear. Así después nos terminamos meneando bien hasta abajo cuando pudimos salir a boliches. Pero nunca pudimos twerkear. Bueno, y eso es cierto. No lo vamos eso es cierto, eso es cierto, nunca. Y no lo charlamos en privado, pero vos ya me miraste y ya supiste que yo no sabía twerkear. Y me parece muy bien. Tenemos más audios, a ver qué dice la gente. Chicas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Gerardo. Marta Sánchez. Desesperada. Había un video que salía con unos labios rojos. La amaba. Bueno, ya tengo 40 y largos. Pero Marta Sánchez era como el amor en su totalidad. No, este tema me puede mal. Uf. Un shout out para Fede, que le encanta. Me encanta cuando nos llevan de viaje a su recuerdo más puntual, ¿viste? Que es los labios rojos, sí, de Marta Sánchez. Hace el año pasado tuve un evento y usé de referencia el video, que creo que es el video de Desesperada, que él dice que tiene el pelo como también, como que le llega a los hombros y le hace como una onda especial de brushing en los hombros y tiene los labios divinos. Momentazo. Me gustó, porque nos llevó a un recuerdo nada que ver con lo que veníamos hablando. Y sin embargo es a lo que él se fue, ¿viste? Sí. A ese videoclip y a esa toma que te quedó grabada en la retina como te queda grabada esa coreo que inventaste. Hay algo de esos años y esa época que es bárbara, que uno siempre va a acordarse de ciertas cosas que nos hicieron feliz y que nos obsesionamos, ¿viste? Total. Y si vos querés decir Rage Against the Machine o The Mars Volta, no te inhibas, amor. Mandá tu audio, por que acá supuesto. Queremos todo, sabemos todo, escuchamos todo, Sí, por supuesto. Escuchame, música es todo. Música es todo, nunca mejor dicho. Seguí mandándonos tu audio al 11-68-61-104-3. ¿De qué eras fan? Y llévanos a esa habitación, llévanos a ese recuerdo que nos encanta que lo compartas con nosotros. Dicho esto, Sofi, tenemos un programa muy completo. Uh-huh. Así que después seguiremos charlando entre nosotras, pero van a estar acompañándonos diferentes personas y especialistas para adentrarnos oficialmente en el universo de Britney. Pero antes, si les parece bien, además de las divas pop, yo si pienso en mi adolescencia, pienso en él, que es Robbie Williams. Así que si te parece bien, vamos a levantar este miércoles por la noche con este temazo espectacular. Ya volvemos, esto es Rock DJ. Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Babylon back in business. Can I get a witness? Every girl, every man. Houston, do you hear me? Ground control, can you feel me? Need permission to land. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Hola chicas, buenas noches, mi nombre es Flor, desde Córdoba les hablo. Bueno, les cuento que yo soy de enero del 90, así que muy como Sofi, soy Britney Spears, Christina Aguilera, Pink, Eminem también, o sea, me recontra remil marcó la infancia y adolescencia, así que aguante siempre los 90. Aguanten los 90, me encanta que manden este tipo de audios, sigan mandándonos porque es una forma de vuelta de irnos de viaje a esa época espectacular. Dicho esto, Sofi Carmona, ¿estás lista para que arranquemos oficialmente a charlar sobre Britney Spears? Por supuesto que sí, además con esta canción Toxic, inolvidable el momento de tetas cuando hace así, ¿no? Tal cual, ¿no? Ese delineado alucinante, amor. Todo da para la coreo. Y a lo largo de este programa vamos a estar invitando diferentes personas que se sumarán a esta mesa para hacer una verdadera mesa de apreciación, como nos gusta decir acá en Música es Todo. Y nuestra primera invitada, ya nos está acompañando, ella es Ay Brit, cantante, performer argentina, hace más de 10 años que hace shows alrededor de Britney y es nuestra primera invitada para dar comienzo entonces a charlar sobre esta gran icono pop. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy bien, acá contenta de venir. ¿Sabes qué? Pensábamos, ¿cuál es la mejor forma de poder introducirnos en artistas de este tipo? Y en un ratito van a venir unas especialistas a contarnos la cronología de la vida de Britney, pero antes queríamos hablar a través de una fan, en este caso, porque creo que es una gran forma de entender cómo puede influenciar un artista a una persona. Claro. Con lo cual, la primera persona que pregunta que tengo es, ¿te acuerdas la primera vez que viste a Britney? Sí, era re peque. Y me acuerdo que tipo me quedaba así mirando los videoclips, porque era la época de MTV, viste, sí, que estábamos todos mirando, que ya no existe, pero estábamos todos mirando, yo estaba así y enloquecía. Y mi hermana era profesora de danza, en ese momento daba clases de danza. Y bueno, en ese momento cuando veía los bailes es como que, nada, desde ahí es como que desde ahí me llamó. Ah, y empezaba, claro, empezaba a hacer los bailes y todas esas cosas. Y bueno, nada, a flashear cosas. Y ahí empezaste a entrar en el universo de las canciones, porque aparte es un artista que uno puede desglosar no solamente en las canciones que tiene, sino también en los lucazos que tenía, en los videoclips. Es la visual, es la imagen, es un antes y un después en la era del pop. Es todo aparte, es todo en el sonido también, porque el sonido trajo un sonido nuevo, una mezcla con el hip hop que antes no estaba. Y después todas se fueron medio ayornando a lo mismo. Totalmente. Fue un ícono. Realmente es un ícono porque sigue siéndolo. Creo que hoy en día no dimensionamos lo icónica que está siendo en esta etapa de su vida. Y seguramente en algunos años haremos otro programa evocando esta época. Pero lo cierto que es que lo que pasó, sobre todo en los comienzos y en lo más alto de su carrera, fue algo que sentaba el precedente. Y de repente la idea de usar el tiro más bajo del mundo, por ejemplo, con una tanga arriba, parecía totalmente coherente en ese momento, gracias a que ella lo hacía. Claro, y ella usaba tiro bajo encima. No, ¿se acuerdan? El tiro bajo. Amo. No, y para, ¿saben cuál? Uf. ¿Cuál? Esta nunca la terminé consiguiendo, pero me encantaría. El arito de la panza que colgara la jolia. Amo. No, amo, que le colgaba a ella, ¿no? Y tenía, al principio salió también, antes del arito, había salido, viste, que en el Upset It Again había salido en el disco el tatuaje que ella tiene acá. No me acuerdo cuál era ese. Era una mariposita, era como una hadita. Ah, uy, ¿te acordás cómo firmaba? Sí. No, que y con el corazoncito. Sí, que era como un hada, que era un hada y la B de Britney, sí, eran las alas del hada. Que había hermoso. Un disco que estaba firmado adentro y en el librito, creo, del disco. Sí, sí, el Upside Down. Era Upside Down. Again. Ay, qué disco. Y en Upside Down tenía pancera también, algo muy de la época, muy copado. Sí, y usaba, viste, es cuando empezó a usar los pantalones de ese tipo de cuerina, pero los marrones. ¿Te acordás que es la que usa en la tapa del disco cuando está con la cortina esa de cristales? Dijo que también tiene Lucky adentro. Bueno, espectacular, temazo mal, que cuenta su vida, aunque está hablando de otra vida, pero es su vida en realidad, la de una superestrella que, bueno, que cuando nadie la ve llora. Y mismo en ese video, o en realidad no, porque el traje rojo es en Upside It Again, ¿no? Sí, pero es el mismo disco. Ah, es el mismo disco. Bueno, en Upside It Again ella usa ese traje rojo que después cuenta que no puede respirar en realidad en el momento de grabar el video. Sí. Ah, alucinante. Y además es como que Lucky es como, fue como la antelación de lo que le iba a pasar después, ¿no? Terrible. Es como re loco. Eso es totalmente. Es interesante, ¿cómo desglosarías como las eras si pudieras? Viste como que hablamos de Taylor Swift y sus eras. Britney tiene las suyas también. Tiene las suyas. Yo creo que desglosaría primero la parte más aniñada. Total. Que era lo que más nos atraía a todas. que era lo más alineado, pero después cuando crecimos con ella, tipo, nos fueron atrayendo otras cosas. A mí uno de los discos que más me gusta es el de Circus. Sí. Y el Femme Fatal. Ah, mirá vos, Circus, un momento re duro de su vida cuando lo publicó, el 2008. Y Blackout también me gusta, pero como que de esa época es como que te explotaba la cabeza. Uh-huh. Después, totalmente. Porque es como que creciste con ella, no sé, es como re raro, pero te pasó, o sea, a mí me pasó particularmente eso. Qué bien. ¿Y cómo es a la hora de interpretar a Britney y representarla para tanta gente? Bueno, sos host también en Maricafé, así que... En Maricafé, en varios lados. Me llaman específicamente por esto. Exactamente. ¿Y cómo, qué espera ver la gente? Dentro de poco me voy a Santiago del Estero. ¡Epa! ¿En también, serio? Sí, a participar en un boliche que está allá. Así que me contrataron de allá, pero he ido a Córdoba también. O sea, me han llevado a hacer cosas. ¿Pero cómo se encara? Porque la expectativa es muy alta. La gente suele conocer las canciones y suele conocer al personaje que es tan icónico. ¿Cómo sentís vos que haces como esa mixtura entre Britney Spears y Hybrid? En realidad sale de Britney lo que hago. Pero lo que pasa es que yo creo que comparto alguna cosa de la personalidad de ella. No sé, porque yo soy de... De estar como así, de alegre. Claro, y medio aniñada también, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que creo que cuando estoy en el escenario a la gente le cierra el personaje desde ahí. Muchas veces me han dicho, qué bien que la imitás, que qué sé yo. Y yo digo, soy yo. Es que nos parecemos, claro. Sí, sí. Y digo, quizá, lo que digo es que quizá tenemos alguna cuestión. Viste que cuando vos conoces un montón de gente, hay gente que a veces se parece emocionalmente. O sea, le ve la personalidad y son como medias parecidas. No sé si les pasó. Obvio. Sí. Bueno, quizá tiene que ver algo por ahí. Además que me gusta y todo. Y hago, obviamente hago su show, canto como medio como ella. Bueno, okay. Ayri, te voy a dar un consejo. Si tus papás quieren ocuparse de tu vida, no lo permitas. No me voy a dejar. No voy a dejar. Ese es el único límite que te pidamos. No te cases en Las Vegas, por favor. No, ni con mi amigo, ni con... Nadie, no. Ahora, amor. Qué interesante porque, digo, de alguna forma, quienes crecimos con Britney, con este tipo de figuras pop, en algún momento soñamos e imaginamos interpretarlas, pero después la vida nos llevó por otros lados. Eso ¿en es qué lo momento loco. Vos lo volviste una realidad a eso? Me pasó... Cuando fui a un bar de la comunidad y había un karaoke que en ese momento yo no salía, no hacía nada, tipo. Y en ese momento empecé a salir como al karaoke de ese lugar. Y cuando fui la primera vez, se quedaron todos así porque yo hice, cuando empecé, hice esto y hice el conductor del karaoke se quedó como tipo, no podía creer que era mi voz. Yo les hice, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y quedaron. Tieso. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. I think I did it again. I met you the lead. We're more than just friends. I'll be there. Y se quedaron. Y no lo podían creer. Y desde ahí me dijeron, ¿ahí? No, tenés que hacer de ella, tenés que hacer de ella. Y yo digo, no, vos creés. Yo digo, al principio, aparte, cuando empecé a vestirte, pero un viejo loco. nada, me hacía una cosa la nariz como para hacerla más... Un loco era. Ahora, un loco mejor. Un loco encarrilado. Claro. Es que las drags, ¿viste? Cuando estamos como desarregladas o tenemos algo, decimos, es un loco, somos un loco. Y sí, amor. Y es a partir de ese entonces cuando ves la reacción del otro, que decís, che, acá no solamente a mí me gusta, sino que la gente me está diciendo que me parezco y empezaste a convertirlo en una realidad. Claro, y además escuchaban la voz y se quedaban así, les cerraba todo. Y ahí es cuando me empiezan a llamar en todos los lugares donde trabajo. Ahora. ¿Alguna vez tuviste contacto con Britney Spears? No. ¿Te gustaría? ¿Qué le dirías? Ay, no sé qué le diría, pero sí tuve sueños. ¿Ah, en serio? ¿Qué soñaste? Soñé como que venía y paseábamos en auto, tipo la llevaba para todos lados. ¿A dónde la llevabas en Buenos Aires? Es la pregunta. La verdad que no me acuerdo, porque la llevé, una vez hicimos una filmación, porque yo he trabajado en la tele haciendo cosas, bolos y cosas, y una vez me acuerdo que fuimos a un lugar que era tipo donde se hizo la publicidad, una publicidad de una marca de, no voy a decir la publicidad, pero que era de crema. Bueno, y se hizo como si fuese en una mansión, esa publicidad, que bailaban todos, cantaban, qué sé yo, las chicas. No sé si saben cuál es. No sé. Que están todos vestidos como de los 80. Ah, sí, perfecto. Bueno, ya sabes, bueno. Como ahí la llevé, porque en ese lugar había ido a grabar y dije, ay, se hizo ahí la publicidad. Muy bueno. Y en mi cabeza es una cosa re loca. Pero aparte, ¿viste cuando vivís esos sueños que son reales? Y después te despertás y decís, la que bueno, retiró. Siento que estuve con Britney, realmente. Sí, sí, sí. No, es alucinante. No, y aparte sentía que hablaba en inglés, tipo que yo hablo poco y nada, pero entiendo más de lo que hablo. Pero era muy gracioso eso. Era muy gracioso que hablaba con él. No, no, era un loco. Excelente. ¿Sabes qué? En este programa siempre preguntamos qué significa la música para nuestros invitados. A mí me gustaría preguntarte a vos qué significa Britney para vos. ¿Qué significa Britney? Y bueno, Britney me dio esto que soy ahora. Prácticamente me dio la posibilidad de mostrar mi arte desde su lugar también. Y de construir el mío también desde ese lugar. Y sobre todo, bueno, nada. No sé, es como muy emocionante hablar de ella, porque para mí es como, es lo que me dio, lo que le dio nacer este personaje, que también es parte mía, porque la drag es eso, ¿no? Es un personaje que no armamos, sino es un personaje que nos va armando a nosotras también. Excelente. Y nos da posibilidades de hacer otras cosas. Sí, el punto de partida, ¿no? De esta historia. Sí, y además, bueno, a raíz de esto empecé a estudiar canto y qué sé yo, y hice, estoy haciendo mi carrera, va, mis carreras, porque 19 materias es un montón. No, amor. Pero, sí, sí. Este año me loca puse, como Britney, amor. No me peleé de pedo. No, pero, ¿llegaste a esa era? No. ¿Siempre estás, no, no. ¿Siempre esta es tu era como la Britney quizás de los inicios, con pelo rubio y largo? Sí, pero porque no estoy, todavía no enloquecí mucho. Oye, y no me sacaron tanto tampoco, viste que, por suerte. Faltan un par de paparazzi, amor. Sí, sí, faltan un par de paparazzi, un par de novios que igual la pasé como el tuje con novios, así que desde ahí podría, menos mal que no me quedo embarazada. Te faltó un Justin Timberlake, amor. Sí, sí, sí, no. Y caíste con el libro también. Sí, sí, caí con el libro. A ver, ¿querés contarnos cuál es? Es el de La Mujer Que Soy. Sí, es el libro que sacó ella después del de último, el que confiesa, después de Free Britney. El que confiesa un montón de cosas. Sí. Bueno. Donde habla de la relación de Justin, del video de Every Time, que nadie entendía por qué un bebé, y ahí tipo ahí se entiende todo. Totalmente. Excelente. La buena noticia es que en minutos más vamos a estar repasando esta cronología de la historia de Britney, así que quédense ahí. Agradecerte mucho por haber venido, Ibrit. Ha sido un placer. Para nosotros era importante charlar con alguien que sea súper fan, que tenga una influencia muy importante, un artista de este tipo, porque no hay nada mejor que contar las historias de un artista a través de las personas que le han influenciado. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias. ¿Puedo decir mi sí, Instagram? Lo que quieras. Mi Instagram es Ibrit, arroba Ibrit. A-Y, B larga, y como Brit, B larga, R-I-T. Brit de Brit, mi amor. Sí. ¿Cómo tiene que ser? ¿Y saben qué? Este programa, además de buenas charlas, tiene buena música y nos ocupamos con un gran esfuerzo de producción. Le agradecemos a Zuka y a Marto que se han puesto las pilas para encontrar a la banda adecuada para hacer este tributo. ¿Les parece bien? Vamos a escuchar una canción. Me encantaría, Pauli. Ellos vamos. Son Stronger. Bass, rhythm, harder, fight, fast, dance, go. Can't. Bueno, aplausos por favor. Ellos son Stronger, esta banda tributo a Britney Spears. Miranda, Ciro y Agustín, gracias por venir. Love Impresionante, para la gente que nos está escuchando, quiero contarles que hay una perfo espectacular. Miranda se ha convertido, Britney está en nuestro piso. Bienvenida. Muchas gracias por recibirnos. La verdad, un placer, obviamente. Y participar de la noche homenaje a Britney es un honor. Una pregunta breve y después seguiremos charlando, chicos. ¿Cómo surgió esta idea de hacerle homenaje a esta estrella pop? Y yo creo que hacía falta. O sea, es una artista increíble, súper completa, que marcó generaciones, sigue marcando. Y la verdad que nosotros intentamos desde nuestro corazón y desde nuestro arte hacerle un homenaje a ella, a su música y a todo lo que transmite. Hermoso. Bueno, gracias por venir. Ya continuaremos escuchando su música y va a estar tocando más temas Stronger, obviamente. Y también se quedan porque vienen cantantes, amigos y amigas. Pero para. Los cantantes que vengan, ¿van a cantar canciones propias? No, Sofi, los cantantes que vengan, gracias por el pie, vienen a cantar canciones de Britney Spears. Pero para, viene Goyo de Banda Los Chinos y de repente te canta un tema de Britney. A ver, ¿cuál te imaginarás que va a cantar? Anda preparándole. Anda preparándote. No. Es. No te lo esperas. No, no me lo espero, ¿no? No te lo esperas. ¿Es I'm not a girl, not yet a woman? Tampoco es. Pero es un temazo, ¿eh? Voy a leer el chat a ver si alguien lo adivina. Me gusta. Ahí. Viene Goyo, viene Bebe Azul y viene Dandara también a cantar temazos de Britney Spears. Amigos y amigas, una brevísima, pero brevísima tanda y ya volvemos con más música. Es todo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito, si la vende a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto. Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. BBVA te trae... Disney On Ice. Festejemos en familia. El Family Show más visto del mundo ya está llegando al Movistar Arena. Anna, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch. Por primera vez en vivo. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. En estas vacaciones de invierno no se pierdan Disney On Ice. Auspicia Pampers. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. ¿Están listos para vibrar? Lali llega al estadio River Plate este 6 y 7 de junio. ¿Y vos? Podés estar ahí moviendo el pelo con Sedal Toque de Seda. Gana entradas para ver a tu artista favorita. Entrá a @SedalArgentina y participá. Lali vibra en River con Sedal. Urbana Play 104.3. Hey, UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Urbana Play anuncia. Después de 9 años, Jamiroquai vuelve a Argentina. 17 de septiembre, Hipódromo de San Isidro. Tickets únicamente a través de allaccess.com.ar. 6 cuotas sin interés con Banco Patagonia Visa. Jamiroquai en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Ooh, hey, hey. Oh. Wow. we're living in. Let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told. I can't see, I can't breathe, no, I'm not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live. Cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in. And I just can't see that half of us. Hola chicas, qué lindo escucharlas. Mi crush era Bon Jovi. Desde los 12 años, amor incondicional. Romina de Quilmes. Qué lindo, Romina, y por supuesto, ¿quién no ha soñado un ratito con Bon Jovi? No, no, escúchame, ¿y con Jamiroquai? Y con Jamiroquai, ¿sabes qué? Buenas noticias. No hace falta que sueñes, porque viene a la Argentina. Se presentará en el Hipódromo de San Isidro el 17 de septiembre. Gracias a All Access. Así que, amigos, atención, porque es una fecha espectacular. Tenemos un poquito de Jamiroquai, ahí lo estamos escuchando. Bueno, continuamos entonces con esto que se llama Música es Todo. Y ahora ha llegado un momento que me tiene muy, muy entusiasmada, Sofi, la verdad. Porque qué mejor manera de rendir tributo a un artista con artistas que queremos y de los cuales nosotros también somos fanáticas. Y los cuales también son amigos, me atrevo a decir. Un aplauso, por favor, para Goyo de Gano. Buenas noches. Hola, Goyito. ¿Cómo va? Qué bueno tenerte acá, estoy contenta. Muchas gracias por invitarme. Sabes que cuando te mandé el audio invitándote dije, ¿Coyo será de esas personas que responde el audio o no? Pues yo me mandé con un audio directo, ¿eh? Apa, apa, apa. Me la jugué. Tardé, pero respondí. Pero respondiste. Sí, sí, sí. Te agradezco mucho. ¿Cómo por te va? Por favor. Muy bien, muy bien. Contento, andas? Contento porque estamos por arrancar una gira. Sí. Antes de eso estamos en el estudio haciendo nuevas canciones, así que en el medio de planear todo el año de tour, empezando a ver qué va a pasar musicalmente. Así que, copados. ¿Otro disco? Sí, obvio. Uf. No para. No puedo superar el anterior, no sé, ¿viste? Cuando estás muy apegada, bueno, sí, a ver, siempre me pasa lo mismo con Vándalos Chinos. No, igual seguimos presentando el Vándalos, bien escrito con B corta, salió hace un año, no tiene tanto tiempo, pero bueno, el disco probablemente salga el año que viene, digamos, claro, la nueva música, claro. Entonces va a terminar saliendo 2 años después. Pero a mí siempre me pasa con sus discos, ¿eh? Después Spotify me pasa factura y me pone como la banda que más, las canciones que más escuché durante el año. Hermoso, bueno, gracias. Qué interesante igual que cuentes ese proceso como en paralelo, porque a veces uno imaginaría que en plena gira, quizás tal vez, no hay tiempo para escribir un disco. En este caso, ¿lo están logrando compaginar ambas cosas? Sí, está bueno porque, bueno, tenemos nuestro estudio en Martínez y eso nos permite como entrar y salir de esa dinámica. Entonces, de repente tenemos 2 semanitas libres y entramos a grabar y como muy relajados, ¿viste? Como sin la presión de, bueno, tenemos este deadline, esta fecha que vamos a querer presentarlo, que vamos a querer sacar algo. Fue como entrar sin prisa y sin pausa a empezar a hacer música de vuelta, ¿viste? Si Britney tocara en Argentina, creo que Vándalos podría ser una banda para telonearla. Obviamente, creo que elegiríamos por ahí alguna popstar argentina, obvio, lógicamente, pero son 2 cosas que maridan. Sí, seguramente. Crecimos escuchando Britney también, es muy de nuestra generación, MTV. Bueno, mi hermana, yo tengo una hermana 2 años más grande que era un poco mi líder cultural hasta que me independicé de ella, pero escuchaba los discos que ponía ella y... ¿Era música de ella y que vos te gustaba o era compartida? No, era música de ella definitivamente, pero yo me reenganchaba y me sabía los videos y me conocía los temas y de hecho el otro día cuando hablé con Pauli para venir dije, bueno, voy a tratar de, no sé, recordar algo de esto, a ver si me acuerdo. ¿Es Stronger la canción que va a cantar? No, ay, no. Pero qué ansiosa. Me conocía un montón de temas, me los cantaba todos, las letras, sí, todo, como hay algo que quedó ahí en mi, en no sé, en mi imaginario, uh-huh, y en como en un ADN musical también, muy de MTV de los 2000, y que yo crecí viendo eso también. ¿Cuántos discos tenían, perdón? ¿Qué discos tenía? No, me acuerdo Oops, I Did It Again, uh-huh, que obviamente ese yo tenía 9 años cuando salió, y a no sé, a los 10, 11 lo escuchaba, a los 12, 13 empecé a escuchar Spinetta, con lo cual ese es el disco que más me acuerdo. Después como que la dejé olvidada, pero vos tenés nuestra edad y está ese recuerdo de prender la tele y que aparezcan estos videoclips impresionantes. Recontra, sí, hay uno también que me acuerdo que cuando escuché el tema se me vino el video que es el que actúa Sabrina la Bruja, Melissa John Hart. Sí. Oh. Que no me acuerdo qué tema es, pero me acuerdo el video. Bueno, o ¿quién soy? Sabrina. La bruja adolescente. Exactamente. O te acordás, viste, de los outfits, azafata, sí, ¿viste? Colegiala. Sí, sí, el traje sí, recontra. Rojo, como... Recontra, re hot, no obviamente. Re hot. Sí, sí, sí, era una locura. No había otra igual, digamos, no había otra cosa igual y marcó un poco ese precedente. Para nosotras, como pibas, hablamos hace un rato de la existencia de una figura, de una chica que era un poco más grande que nosotras, pero que tenía nuestra edad y hablaba para nosotras y venía a representar todo un universo que antes, no sé, uno podría pensar en Madonna quizás tal vez, pero no había alguien de tu edad que esté tan, que sea tan icónica, ¿no? Sí, sí, representaba mucho a una generación. Es más, también pasaba mucho eso, aparecía con un look y todas mis compañeras del colegio medio que empezaban a vestirse así, había algo ahí como que bajaba toda una data estética, musical, re compleja y re profunda, que de hecho envejece súper bien, ¿viste? Como que pasan los años y se va poniendo cada vez mejor, incluso. Hablábamos con Marto, el productor, antes del aire, justamente de eso, de cómo obviamente hay hits que quizás tienen más que ver con los sonidos de esa época, pero hay otras canciones que suenan perfectamente hoy, ¿viste? Sí, a full. Y las escuchás en fiestas, en situación clubera y te invita como de la misma manera que te invitaba a bailar y a estar de joda y pasa lo mismo ahora, ¿viste? Como hay algo ahí que sí, que logró eso, como una cosa medio transversal del tiempo, medio atemporal. Totalmente. ¿Qué estabas googleando? No, estaba mirando porque me quedé con en qué video actuaba Melissa John Hart y es en el video de Crazy. Ah. Y después parece que le hacen una entrevista a Sabrina, la bruja adolescente, o a Clarissa, sí, como quieran verlo, o a Melissa John Hart en realidad. Okay. Y parece que Melissa es la primera que la lleva de fiesta a Britney y que ella en un momento dice, me arrepiento de haberla llevado por primera vez a un club a Britney. Melissa, desde acá decimos de música es todo, no te preocupes, no. Estuviste bien. culpa, reina. Creemos que ese no fue el puntapié de todo lo que terminó pasando. No te preocupes, Paris Hilton tuvo algo más que ver, pero después lo hablamos. O el padre, quizás, tal vez. No, es cierto, es puede cierto. Puede ser, sí, ¿no? Padre alcohólico. Mala junta, Britney, mala sí. junta, terrible. Sí, un padre alcohólico que de repente se iba y no se iba a comprar puchos un rato, después se reaparecía y recién vuelve a la vida de Britney cuando ya está pegadísima. Claro, qué locura. Qué interesante, locura. A vos como músico, ¿te pasaba ya de pibe? Quizás, tal vez, nosotras soñamos siempre con ser un poco una popstar de alguna forma. Vos viendo esos videos y ese tipo de artistas internacionales cuando éramos chicos, ¿había algo tuyo que soñaba con ser eso algún día o ni siquiera lo flasheaba? No sé si flasheaba con eso. Sí me parecía una locura la magnitud, me parecía increíble que llegara de la forma en la que llegaba, como... Me parecía algo muy potente, definitivamente era no lo podías ignorar lo que pasaba con eso, pero no sé si flasheaba con que quería ser un popstar, como que a mí lo de la música me pegó más del lado de la banda, como la cosa grupal y tener un grupo y hacer música en conjunto, si bien obvio que escuchaba a los Backstreet Boys y como toda esa rama también me influía, no era lo que más quería en el mundo, me parece. Ok, es interesante. Che, Goyito, tenemos una fecha espectacular que ustedes acaban de anunciar, 21 de agosto en el Art Media. Sí. Qué lindo el Art Media. Sí, divino, me encanta. Hicimos ahí el año pasado un show, estuvo espectacular. Y la verdad que está re lindo, es un espacio que nos sienta bien. Teníamos ganas de hacer un show en Buenos Aires, no teníamos ninguna excusa. Y dijimos, bueno, hagamos de vuelta ahí en el Art Media. Como siempre nos gusta como presentación de un disco, pensar un show diferente. Esto no va a ser el mismo show del año pasado, pero seguimos en la gira del Vándalos. Y bueno, y se suma también a todo el resto de los shows que tenemos. Vamos a estar por Latinoamérica, por un montón de países. Ahora en junio vamos a estar en Ecuador y en Perú, en un festival en la selva. Después nos vamos a Europa, capitales europeas por primera vez, así que copado. Estados Unidos, México en agosto. Anunciamos una gira por Chile también, algunas ciudades de Chile. Un montón de cosas. Se viene un año espectacular para nosotros. Increíble. Sí. Impresionante. Amigos y amigas, Vándalos va a estar girando por todo el mundo, literal. Pero la buena noticia es que estará en Buenos Aires 21 de agosto en sí. Art Media. Entradas a la venta en vándaloschinos.com. Sí, así es. Goyito, ¿qué tema elegiste para hoy? Elegí I Love Rock and Roll. Debo admitir que es muy difícil la letra y no dice y no when you get time when you have baby. Ah, sí, exactamente eso. Exactamente eso es lo que dice. Es la chigüeña de las canciones de Britney. Hija de puta, buscá la letra y. ¿Y qué? Y no suena a lo que vos escuchás. Es como te sorprende. Tenés que como prestarle atención a cómo está diciendo las palabras. Haría un casting que diga a la gente. ¿Qué dice después de I Love Rock and Roll? Supporting taking time in a you have baby. No, lejísimos. Baby, sí. Baby y so, sí. So come and take your time. ¿Dice algo así? Eso dice en la segunda parte del estribillo. I love rock and roll. No sé. Support and take. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Queda la duda. La segunda parte, sí. ¿Cómo lo pronunciará Goyo? Escúchame. Ante la duda. Es un first certificate. Ante la duda fonética. Nosotros no nos vamos a dar cuenta. Ante la duda se chamulla. Pero no, vamos a intentar. Hermoso. Acá con un machete. Vamos a intentar. No, y el momento de I love rock. Cuando haga eso, me voy a morir. No. Esto va a ser espectacular, por favor. Increíble. Entonces se va acomodando Goyito arriba del escenario junto a la banda tributo que nos acompaña esta noche, que es Strong. Goyo de Gano, entonces haciendo esta versión increíble. ¿Hay una moto? ¿Para que se suba? No. De esta canción, amigos y amigas, que se llama I Love Rock and Roll. It's Britney, bitch. It's Britney, bitch. It's Britney, bitch. It's Britney, bitch. Is the thing on? There by the record machine, I knew he must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song. I could tell it wouldn't be long till he was with me, yeah, me. I could tell it wouldn't be long till he was with me, yeah, me. Singing, I love. We'll could up and I saw his name. That don't matter, he said, cause it's all the same. Said he can take you home where we can be alone. And as we were moving on, and he was with me, yeah, man. And we were moving on, and listen to this love song, yeah, man. You home where we can be alone. And as we were moving on, and he was with me, yeah, man. And we were moving on and singing that same old song, yeah, man. Singing, I love. Goyito, siento que te cumplimos un sueño que no sabías que tenías. ¡Timón! ¡Qué timón! ¡Espectacular! Che, lo podrías agregar al setlist de los shows. ¿Vos decís? Está muy bueno, ¿no? Ah, como, sí, me encantó. Tenemos un set que hacemos medio, no voy a decir en joda, pero donde tocamos el tema de Shakira, que sí. Hicimos un tema de Shakira y tal, lo podríamos incluir, la verdad. Me encanta. ¿Eh? Es una buena idea. Es una buena idea, sí. Aparte, ¿sabes cómo? Menos repeticiones en el final, te diría. Sí. Para la gira. Una vuelta menos. una vuelta menos. Y pensaba, ¿qué parte difícil la de au? Esa. Ese. No, es difícil el tema, es aguda. Hay una good pronunciation. Good pronunciation. ¿La rompiste? Bien o no. Che, sí. Dice I love. No entendí bien, pero perfecto. So put another dime in the jukebox. Ah, baby. No. Another what? Another dime, una monedita, un dime. Ah, mirá vos. La monedita para la para el divertimentum. No, para el para la rocola. La rocola. Exactamente, bueno, la rocola. Bueno. Exactamente, me encantó. Jukebox. Bueno, gracias. Si algún día la tocas, nos mandas un saludo. Dale. Con esta idea. No, espectacular. Obvio. Me lo imagino a Goyo en su casa con el karaoke. Dándole todo para practicarla. Obvio. ¿No? Todo y más. Gracias, Goyito, por venir. Gracias. Recordamos entonces, Banda Los Chinos, amigos y amigas, en el Art Media 21 de agosto, entradas a la venta. Todavía vayan, que no quedan muchas. Bandaloschinos.com. Gracias, Goyi. Gracias. Un placer. A ustedes. Marto, un placerazo. ¿Qué hacemos? Contámelo. Contame. Hacemos una tanda. Vamos a una tanda y ya volvemos, que nos queda mucho, pero mucho más de este especial de Britney Spears. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. La batería es William. Mi batería es William. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. El Family Show más visto del mundo ya está llegando al Movistar Arena. Ana, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch. Por primera vez en vivo. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. En estas vacaciones de invierno no se pierdan Disney on Ice. Auspicia Pampers. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. El Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca. ¡Messi! Y nuestro equipo Urbana Play ya está preparado para seguir a nuestros campeones. Andy Kuznetsov, Cayetano, Anaís Castro, Perros de la Calle. En vivo. Móviles. Y programas especiales. This is epic anthem. Estados Unidos, México y Canadá. Mundial de Fútbol 2026. The little boy from Rosario, Santa Fe has just pitched up in heaven. Viví el Mundial de Fútbol 2026 junto a Urbana Play 104.3. Cobertura total. UrbanaPlayFM.com y redes arroba UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves en todo el mundo. Nos acompaña McDonald's y las nuevas hamburguesas que solo ellos podían hacer. McAllister, McFernández y McAlvarez. Pasa por cualquier Mac del país y disfrútalas. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Extra Gas, la empresa familiar que desde hace más de 35 años llega con la mejor energía a todo el país. Una empresa de la que vos también sos parte. Porque confías en nuestra calidad y seguridad, elegís nuestras garrafas de color lila. Sabés que respondemos y que llegamos a donde sea, cuando sea. En tu casa o empresa, querés a alguien cercano, que te entienda. Alguien que te dé algo extra. Más que gas. Extra Gas. Aqualaf. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En cada viaje hay alguien que tiene la misión sagrada de elegir el tema ideal en el momento justo. Por eso encendemos motores y damos inicio a El Copiloto Perfecto. La música toma el volante, o mejor dicho, el asiento del acompañante. Presentado por Citroën y el nuevo Citroën Basalt. Espacio y estilo como nunca viste. Ay, qué lindo que es arrancar un nuevo viaje como hacemos todos los miércoles de la mano de Citroën. Sofi, bienvenida a este viaje musical. Me encanta. Gracias. Que básicamente consiste en que nos subamos arriba de este C4 híbrido espectacular y disfrutemos de buena música. Y en general, en estos viajes, elegimos un destino y elegimos una canción. Pero la verdad que la estamos pasando tan bien que yo estoy para sumar a más gente arriba de este auto. Por favor. Charlar un poquito y después que ella elija el tema. ¿Te Obvio, parece? Obvio, me encantaría. Ha llegado el momento entonces de presentar a nuestra amiga que también se suma a este tributo espectacular de Britney Spears. Un aplauso, por favor, a toda la gente que se encuentra acá. Ella es Bebe Azul. Hola, ¿cómo están? ¿Bien y vos? Bien, muy bien, contenta. Me parece muy divertido este plan. Me gustó mucho ver las cosas que estaban cantando desde atrás. Me gustó mucho. Es que se está rompiendo un poco la Matrix. Hablábamos con Goyo recién, ¿no es cierto? ¿Cuándo viste a Goyo de Banda Los Chinos tocar un tema de Britney Spears? Siempre quise, la verdad. Es algo que tenía como marcado en la lista de cosas que quería. Igual, eligió un muy buen tema. Todo el tiempo pensé en eso, la verdad. ¿En serio? Muy bien esa canción. Sí, porque no es la obvia. Ok. Pero es un hit. ¿Cuál sería la obvia? La que voy a hacer yo. Ah, ok. No, qué sé yo, hay muchas. O sea, Britney es hit, tras hit, tras hit. Total. Pero me pasa algo cuando hay... Gracias. Cuando hay algo de así, de covers, lo que sea, de la gente que elige un tema que no conoce nadie, que es como qué paja. Y justo este tema es como un tema que no es el obvio, pero es re contra re hit el de Goyo. Así que me gustó. Y Bebé, vos sos más bebé, literal, que nosotras, me parece. Estoy no casi sé. Completamente segura. Te agradecemos sí, un montón, pero seguro que sí. ¿Cuántos mucho años más bebé? Tenés? Cumplo 29 el mes que viene. Y sí, sos mucho más bebé. ¿Cómo fue tu relación con Britney? ¿Surge a través de otra persona? ¿Surge directamente? ¿La veías también en videoclips o no llegaste por ahí tanto a esa etapa? ¿Qué onda? Yo creo que, o sea, cuando yo era niña, ya Britney era una persona con una carrera, con todo, y me la cruzaba sobre todo... En conocido canal de la M, ¿se dice? Sí, MTV. En MTV, claro. Como que MTV fue el que... bueno, a mí me hizo conocer un millón de cosas MTV. Como que yo lo dejaba puesto todo el día y si estaba Next o un videoclip de Britney o a Sónicos, yo estaba mirando eso. Y sí, a mí me pasó que cuando fui creciendo empezó a ser más Britney problemática. Como claro. Yo encaré más esa etapa y me perdí un poco a la Britney niña. Como claro, no 1999 llegué. Sale el primer disco de Britney, para que se den una idea más o menos de los parámetros. Es el disco Baby One More Time. Claro. Después, año siguiente, ya va a venir Upside Again. Después, año siguiente, va a venir el disco Britney. Después, In The Zone. Después, Blackout. Y ya para el 2008, Circus, que ya está bajo la tutela de su padre, digamos. Circus, ¿no? Yo tenía... 11. O sea, todavía no estaba como... Claro. Los conocía todos los temas, pero capaz no entendía ni qué estaba hablando, ¿viste? Como que era muy chica. Vos tenías 11 y Britney tendría 27, 28. Claro. Tampoco es tanto más grande que nosotras. Pasa que empezó tan chica que uno a veces confunde las edades de este tipo de... 100%. Sí, es como que siempre... ¿Viste que hay gente que dice que la gente famosa se queda en la edad en la que se hizo famoso para siempre? Sí. Hay una teoría de eso. ¿Cómo? Y... Sí, que por ejemplo Justin Bieber también cumple bastante como ese parámetro. Claro. O sea que Britney tiene 15 años. Claro. Y sí. Ella tenía 11 años cuando fue al club de Mickey Mouse, que vieron que ese era ese lugar donde también estuvieron otros artistas. Ella fue en paralelo a Justin Timberlake, a Christina Aguilera y a Ryan Gosling, por ejemplo. Mira, no sabía que Ryan Gosling... Sí, estuvo también y de hecho... Un morocho ni de onda, ¿no? No había un morocho en esa lista, no. Pero escuchame. A ella le pasó que estaba en el club de Mickey Mouse, se fue de su pueblo para ir al club de Mickey Mouse. Después el club de Mickey Mouse, igual vamos a hablar después de esto, ¿no? Pero termina el programa y ella tiene que volver como hijo de vecino a hacerse de abajo otra vez al pueblo. Y ahí es la mamá de ella la que le empuja a grabar un cover y eso termina llegando a una discográfica. Y recién ahí, o sea, ella... Tiene la catapulta de hacer la versión de Baby One More Time y que eso después se transforma en su primer disco con otros super hits como Crazy o como Sometimes, que están también en ese álbum. Sí, claro, es que era otro momento, no es que era tenías tu red y ahí sacabas tu canción, digo, te tenía que ver una discográfica y de repente siento que igual un talento así de baile, de carisma, de todo, es muy difícil de no ver. 16 digo. Tenía cuando sale el primer disco. ¿Se quedó en los 16, decís vos? Bueno, podría ser de alguna manera. O en la edad de Mickey Mouse, o sea, de la que empezó con Mickey Mouse. En la edad de Mickey Mouse. Y sí, porque a partir de eso debe cambiar mucho tu vida. Sos una piba de familia y de repente sos la amiga de Mickey Mouse. Es interesante lo que decías antes de que vos conociste quizás la Britney, que un poco conocemos hoy en este presente, quizás, ¿no? Con todos temas de salud mental y un montón como mucho quilombo con los paparazzi y siendo como muy... Yo agarré mucho perseguida, ¿no? Esa etapa en la que estaba como de moda que las It Girls sean quilomberas, lo cual a mí me apasiona. Se rapaban la cabeza. Oh, y se drogaban muchísimo adelante de la gente y tenían bebés y salían de joda y Paris Hilton y el principio de Kim Kardashian, como todo ese momento donde Lindsay Lohan, tipo quilombo, es bárbaro, la verdad. Era bárbaro para... Se caía un poco esa narrativa como de... Hay una foto acá cuando entramos que es ella como muy puesta así, toda vestida de rosa, y hablábamos como qué pesado estar en esa pose todo el tiempo para uno, ¿no? Y de repente en ese momento como que se empezaron a caer todas las caretas. Igual la verdad es que se la veía pasarla muy mal, pero yo agarré más esa época, más Britney pelada, más Britney sacada... Total, igual ella la estaba pasando muy mal, pero lo loco es que también estaba como atravesando una liberación personal, claro. ¿No? Pensemos que el momento en el que Britney se pela, en realidad ella lo que está haciendo es como que la industria la pide que ella sea aniñada y sexy a la vez. Como las mujeres. Como las mujeres en general se les pide, ¿no? De alguna manera. Bebé y ella dice que en el momento en el que se mira, ella va a una peluquería, la peluquería se niega a hacerle el corte de pelo que ella pide, y en el momento en que ella agarra la maquinita y se empieza a pelar, dice que se siente liberada y que siente que por primera vez no se van a sentir atraídos hacia ella. Claro, entiendo. Porque el otro día también fuimos a ver la peli de Michael Jackson y a partir de eso me puse a mirar 300.000 millones de documentales de Michael Jackson. Y algo que pasa con esa gente, como que todo el mundo ve como una cosa estética y como una cosa que no es humana, que es que de repente incluso la atracción o la sexualidad se ponen en lugares muy raros, ¿viste? Como, de hecho, eso, que todo el mundo esté caliente con una piba de 16 años que tiene que salir medio en bolas a cantar, es todo ya desde un lugar muy raro, ¿viste? Y debe ser, para esas personas que empiezan muy jóvenes, muy incómodo y muy raro para gestionarse a sí mismo. De hecho, la mitad se piran. Totalmente, o sea, bueno, como para que no. Claro, tal cual. Y vos como ya de piba veías, le preguntábamos a Goyo, ¿no? Porque uno entiende que siendo artista quizás de chica flasheabas en algún momento con ese tipo de artistas o no te pegaba tanto por ese lado así como medio de icono pop. A mí me pasaba con las de la cosita más pesada. Me gustaba Hayley Williams, Amy Lee, medio ese plan. Y me gustaba mucho Amy Winehouse de repente también. Y... Amy, que era Remy Ref en un momento, también era como del reviente y del escándalo y del no sé qué. Entonces cuando empecé a ver a otras que yo tenía... Yo cuando era chica era metalera diciendo el pop, no sé qué, y me hacía como la ganchera. Y de repente, obviamente me sabía todos los temas igual, ¿no? Pero, y de repente cuando las empecé a ver a las más pop como desbarrancar, empaticé. Como que dije, quizás me caen bien, de repente. Quizás eran más pesadas de lo que uno imaginaba. En mucho, punto también, ¿no? Y mucho más pesadas que las que que las rockeras, que hacían las pesadas. Olvídate. Claro. Un delineado no te hace pesada, reina. La pesadez se vive. De hecho, o sea, la ves a Emilia ahora y tiene la piel perfecta, como que digo, nada, hiciste las cosas bien, digo. Fuiste a dormir temprano. Claro, tal cual, tomaste agua durante la vida, ¿viste? Sí, y este tipo de figuras también siento que uno va entendiéndolas con el paso del tiempo, ¿no? También. Total. Y hoy, 20 años después o 30 años después, te das cuenta de la importancia y la influencia que ha tenido Britney en lo musical, sí, en lo estético, incluso también en temas de salud mental. O sea, ha sido de las primeras grandes superestrellas que se ha mostrado de esta forma, una comunidad de gente saliendo a bancarla a ella misma para famoso Free Britney. O sea, es una mina que ha tenido una historia muy interesante de resiliencia, sí, y que en el fondo uno también empieza a valorar mucho más al artista que hubo detrás de eso para sobrevivir a semejante estilo de vida. Sí, tal cual. Y con Britney pasó algo para mí muy particular, que eso es lo que más me acuerdo de ser chica y ver, que es ella como empezó muy chiquita y empezó a crecer siendo quizás la persona más famosa del momento por 100%. Muchos años. El cambio del cuerpo. ¿Viste cómo empezó siendo una nena con cuerpo de nena y después tuvo hijos, pasaron cosas no sé qué, y que las tapas de las revistas hablen de cómo estaba el cuerpo de Britney una vez por año o por mes o por lo que sea? Todo el tiempo. Claro, y eso a mí me acuerdo que me flasheaba mucho, como esa cosa de nada, es una mina que tuvo unos hijos, qué sé yo, tiene un cuerpo, no, que lo tiene, y de repente era como, me recuerdo de eso, ¿viste? Y como una cosa de si se le vio la bombacha en algo, no se le vio la bombacha en algo, como que era todo muy escandaloso y eso me generaba mucha empatía con ella. Y si uno lo piensa también, cuán poco se habló de su música y cuánto más se habló de su figura, de su comportamiento. Total, hubo total. También otro momento donde se le hacía fama de mala madre o de descarrilada, sí, y solo se hacía hincapié en eso. Eso mismo le sirvió para que después los padres puedan hacerse cargo de ella, o en su momento el padre de sus hijos también tenga como toda la potestad sobre los hijos. Sí, que el padre de los hijos ni idea si es buen padre o mal padre. Digo, nunca apareció en ningún lado como para saber, ¿o no? Sí, según ella, en su libro no habla tan bien de él, digamos, pero bueno, lo cierto es que ella dice algo como para presentar su libro, que me parece, The Woman in Me, que me parece como que es interesante, que ella, quiero leer un poquito más textual, así no lo digo mal, pero dice como, si mi historia sirve para despertar o inspirar a una persona, ya me es suficiente. No sé si volveré a cantar, pero ver mi reflejo sin miedo es lo que más quiero, dice ella. Y a la gente que baila en su living sin público, o a ella misma bailando en su living sin público, es lo que más valora y lo que más feliz la hace, de alguna manera. No, es que tal cual, para mí hay algo que pasa con estas figuras como Britney. Creo que Britney quizás es la más grande históricamente, como la que más peso tuvo con los gays. Pasa algo de despertar y de sentimiento como de comodidad en un lugar que quizás en ese momento ella no decía nada explícito, porque en los 90 no sé si se decía algo explícito al respecto, pero hay como un lugar ahí de comodidad, de pertenencia, que no se lo daban otra cosa a una comunidad enorme de repente. Y vos ves el amor que le tienen a Britney los trolos hoy, trolos jóvenes que no vivieron la historia, sí, de Britney. Y me parece que en ella siempre hubo algo como muy genuino, como de verla y saber que esa carita donde está así también está como teniendo que hacerlo, ¿viste? Como que no era tan su... como que no estaba falseando por falsear, como que tenía que hacer esa perfo en ese momento, ¿viste? A mí siempre me dio esa sensación. Interesantísima charla estamos teniendo aquí con Bebé Azul para quienes nos están escuchando por la radio. Y la buena noticia es que vos también elegiste una canción. Sí, una obvia. ¿Cuál y por qué? Yo elegí, para mí, no sé, es una canción que es muy histórica. Más allá de Britney, me parece que ya quedó, que es Toxic, que es la mejor canción del mundo y que tiene más versiones que... No sé, así que les hicimos una. Ah, una versión espectacular, veo que estás acompañada. Sí, Efra Serrano. Y es una versión como acústica, más parecida a mí, creo. Yo los veía recién todos popstars ahí, yo no soy tan... Yo soy más depresiva, qué sé yo. Ese es la versión. Me encanta, ¿vamos? Sí, cuando quieran. Baby, can't you see? Calling a guy like you should wear a warning. You're dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. It's dangerous, I'm to don't you know that you're toxic? Man, I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Too high, can't come down. Let's see my head spin around and round. Can't you feel me now? Slide, stop your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping. Taste of your poison's paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Man, I love what you do. Don't you know that you're toxic? Intoxicate me now. Be your love now. I think I'm ready now. Qué voz, por favor, qué mujer. Te amo, gracias. No, yo a vos, reina, por favor. Es un gran tema y siento que lo haces con lo que sea, tipo así, o con una orquesta, o con una banda de metal y todo, funciona porque es un temazo. Siempre que estés vos y tu voz, amor. O solamente de esa manera. Me da envidia la gente que está... Me da envidia por ahí alguien si estuvo manejando por una ruta, por la Panamericana, escuchando la voz de Bebé Azul, alucinante, reina. Ay, gracias. La podrías haber escrito vos esa canción, siento. Ay, me encantaría haberla escrito yo esa canción, sobre todo por la cuenta bancaria, me vendría bárbaro, te digo, sería increíble. No me molestaría. No me molestaría para nada. No, me parece, hay letras que están tan bien hechas que siento que es como, o sea, todo el tiempo es una refe, ¿viste? Como la cosa de poder generar un concepto tan impecable como el de este tema, ¿viste? Me parece que eso siempre está ahí, yo compongo mucho y de repente... Estos temas son como faros de bueno, así sea. También que el inglés tiene algo un poco más fácil de simplificar los conceptos porque tienen mucho de eso, pero es bárbaro. Como me encanta lo que haces, sos retóxico, punto, ¿viste? Claro. Es bárbaro. ¿Tu frase preferida de ese tema? Creo que estoy lista, dice al final. Como ya está, dice intoxicame, creo que ya estoy lista, como listo, entro. Me parece divino. Tomaré la poción. Sí, tal cual. Como decir, sos pésimo, restoy. Eso me parece hermoso. Ya me lo dijeron, sí. Ya me enteré, ya lo sé. Claro, ya es hermoso. Total. Gracias por venir. A ustedes. Vayan a escuchar la nueva canción, Ajedrez. Ay, sí. Fit Masacre. Ajedrez Fit Masacre. ¿Puedes creer? ¡Acamos! Tremendo. Sí. Excelente. Y el lunes que viene, ya, el 25, la tocamos en Niceto, que hay un festival que se llama Refresco. Hermoso. ¿Viste cómo metí el chivo ahí? Me encantó. Así que vengan, todos los que quieran escuchar música. Gracias, Bebé Azul, amigos y amigas, aquí en Música es Todo. Y recordarles a ustedes que llegó el nuevo Citroën C4 híbrido, una experiencia de manejo única que parece traída de otro planeta. El confort característico de la marca, ahora con motor híbrido para llevarte mucho más lejos. Conoce más del nuevo Citroën C4 híbrido en citroen.com.ar. Así termina este viaje musical junto a El Copiloto Perfecto, presentado por Citroën y el nuevo Citroën Basalt, donde el diseño se encuentra con el camino y vos sos parte del viaje. Citroën Basalt, espacio y estilo como nunca viste. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejos con bocinazos, los que mufan rivales, ¿quiricocho? Intercambio de figuritas, late, late, late, nola. ¿Los afónicos? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Ir a comer a lo de la abuela? Obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

primer concierto sigue ahí, esperándote en tu memoria. ¡Argentina! Y siempre hay un próximo. La música es vida. Tu vida. Música es todo. Todo es música. Un programa de Urbana Play. Música es todo, todo es música. 23:33 de esta noche en este especial espectacular que estamos haciendo de Britney Spears. Agradecemos a toda la gente que nos está mirando, que nos está escuchando. Nos están llegando muy lindos comentarios de este especial que estamos haciendo y estamos disfrutando, creo yo. ¿Vos, Sofía? Sí, a full. ¿Bien? No, me encanta. Bien. Compartiendo aquí aire con Sofía Carmona, amigos y amigas. Ya estuvimos escuchando canciones de Britney, ya estuvimos charlando un poco de Britney. Pero viste, Sofi, que hace poco salió una noticia de que hay un curso en la Universidad de Buenos Aires de Taylor Swift. Sí. A mí me parece que tiene que haber un curso de Britney Spears. Estaría buenísimo. Incluiría muchísimas disciplinas, la verdad. Pero escúchame, ¿mucho para charlar o no? Historia, geografía, geografía no sé qué. ¿No? Moda. Moda, cultura pop, salud mental, la legislación de los Estados Unidos de alguna forma, pero podría trasladarse a la Argentina. Bueno, entonces un curso queda chico, tienes una carrera. 100%. Bueno, a modo de adelanto, hoy nos acompañan Flor y Clara, ellas son de @soydemadera. Y así como a la mañana está José Bianco mostrando el clima, aquí a la noche vienen las chicas con su pantalla y su PPT para hacernos una especie de cursito breve acerca del ascenso y la caída de la princesa del pop. Bienvenidas a Música es Todo. Hola, chicas. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Qué lujo esta clase que nos están apuntando. No, qué lujo todo. Qué lujo una pantalla touch. Increíble. Eso es lujo. Total. Bueno, para la gente que nos está mirando, podrán ver que las chicas tienen una pantalla para hacer este PPT o este curso. Uh-huh. Para quienes están en la radio, no se preocupen, que aunque no vean, vamos a explicarles muy bien el ascenso y la caída de la princesa del pop. Chicas, quiero saberlo todo. Perfecto. Bueno, primero para arrancar, toda esta investigación que vamos a ver ahora formó parte de un seminario especial que dimos dentro de nuestro taller Soy de Madera, que es un taller de baile. Nos pueden seguir en Instagram @soydemadera. Para gente que no baila. Total, es una clase súper principiante para gente que no baila, por supuesto. Y si bien somos un taller de baile, nos tomamos súper en serio nuestro trabajo y entendemos que hay algunos artistas y algunas problemáticas que necesitan ser abordados más profundamente, como desde un punto de vista teórico y teórico-práctico. Total. Y es el caso de Britney. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, nuestra hipótesis es esta, ascenso y caída de la princesa del pop. Y vamos a hacernos un par de preguntas para entender el porqué un poco, ¿no? De esta caída. Exacto. ¿Por qué termina como termina ella? Total. Bien. Ella es contemporánea de un montón de otras artistas pop espectaculares, como Madonna, Beyoncé, Cristina, Kylie Minogue. Todas. Bien. Y si bien en un sentido su carrera fue mucho mayor y mucho más explosiva que las otras. Exacto. Pasó algo que es que su vida personal terminó opacando su talento. Exactamente. Bien, vamos a ir un poco con orígenes, ¿no? Un ABC para entender este personaje complejísimo, lleno de capas, no contenido. Vamos a ir. La primera slide acá que tenemos, una jóvenes Britney's. Britney nace el... ¿qué día nace? El 2 de diciembre del 81. Es en Mississippi, un estado de Estados Unidos del sur. Una familia muy tranca, pobre, un padre alcohólico, obvio, y nada. Pero ella desde chiquita le gustaba hacer la pavada, cantar y bailar. Los padres huelen guita y la empiezan a mandar a estos programas de Star Search, Ubican o Mickey Mouse Club. Eran como estos cantaniños, programas de niños estrellas yankees, donde va a compartir, por ejemplo, en el Mickey Mouse Club, junto con Ryan Gosling, por acá, Cristina Aguilera, y su futuro exnovio, acá lo tenemos, un muy, muy, muy joven Justin Timberlake. Ella va a arrancar ahí y en el 97, unos años después de esto, va a firmar su primer contrato discográfico con Jive Records, discográfica junto a la cual va a sacar su primer disco. Siguiente slide. Bien, entonces su primer disco, Baby One More Time, el de allá. Acá. Bien, lo que intentan hacer los productores de Britney con todo este disco y este lanzamiento de su carrera es, primero que nada, diferenciarla del resto de estas artistas pop que estaban en auge. Y como teníamos, por ejemplo, a Cristina Aguilera o a Mariah cantando con unas mega voces hipervirtuosas, lo que buscan con Britney es algo más chiquito, tranca. Más sutil, sí. Más tranqui, más como el uno a uno, un poco sí. Más íntimo. Accesible. Más hot también. Y hot un poco como uh-huh. Que te cantan al oído. Bien, entonces la estética de este disco es muy lo que los yankees llaman The Girl Next Door. Sí, como la vecina. Eso, claro. Es como la piba que vive al lado de tu casa, súper tranqui, súper accesible, ¿no? Es como una más. De hecho, en la tapa del disco la vemos en ojotas, como con una mini de jean. Sí. La tipografía está escrita tipo como si fuera el cuaderno de un adolescente en el cole, ¿viste, sí. Britney? Bueno, y este disco que va a romper absolutamente todos los récords, se va a instalar en esto, ¿no? De la inocencia, el despertar sexual, el cole, ¿no? Como el verano, los amigos, la belleza americana. Total. La rebeldía. Total. Bien. Y esto, la vida de Britney va rápida, ¿no? Y es abrupta. O sea, pasa un año, saca un nuevo disco y ella cambia y vemos a una Britney en su segundo disco, Oops, I Did It Again, un poco ya más haciéndose cargo de su sexualidad. Y también notamos en este disco incipientes denuncias al sistema, como a esto que la, a este sistema que la rodea, la prensa, los paparazzis, en temas como Lucky, ponele, o temas como Stronger. O sea, es como una denuncia, pero medio infantilizada, tranqui. Medio como jodiendo un poco. Y esto va a cambiar un año después en Britney, que es el disco homónimo, que es el disco que se llama como Una, ¿verdad? Que es un momento clave en la carrera de cualquiera, de cualquier diva del pop, ¿no? De Britney a Lali, de Britney. Pasando por Beyoncé, Cristina Aguilera, todas tienen ese momento, que es un momento consagratorio, ¿no? El disco del nombre. Y este disco, ella ya se va a parar de otra manera, va a empezar a involucrarse en la escritura de sus canciones. Y también ya tenemos acá pedidos de ayuda directamente, claros, ¿no? Que los ves hoy. Los ves hoy. Bueno, justo, eso es lo que íbamos a decir. Como que sentimos que, como público, no lo pudimos escuchar en ese momento. Pero ella en Overprotected se le vienen las paredes encima, ¿viste? Y ella no puede más, ¿entendés? Es un re lugar. Ella no puede más en I'm Not a Girl, Not Yet a Woman. Está en un cañón que se cae, ¿entendés? Al borde está por del precipicio, tirar. Literalmente. Ay, es cierto, chicos. Había mensajes, ¿vieron? Es y un una no se daba cuenta. Uh-huh. Buah. No lo supimos ver, quizás. Estamos hablando de que literalmente pasa todo tan rápido porque hay 3 años entre el primer disco y esta etapa donde ya son 3 discos en 3 años, discos que tienen grandes canciones y que con solo ver la etapa vas dándote cuenta cómo va como evolucionando total. En muy poquito tiempo. Sí, total. Este detalle. Lo que veo también viendo las 3 tapas es como siempre el nombre Britney Spears es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Sí. También como lo icónica que es ella a la vez, como su figura siempre está tipo también en el centro. Full. Y hay algo de como el dejo sexy siempre está, ¿no? Obvio. Y miren cómo, nada que ver, pero bueno, por ahí me estoy yendo muy lejos, pero en el primer disco, en Baby One More Time, ella está como en una posición como con las piernas para un lado, que después en Britney las va a llevar completamente para el otro. Excelente. Excelente análisis. Parada en el centro también, ¿no? En Upside Down Again. Total. De lo que habla un poco de la corporalidad, que no es toda decisión de ella, ¿no? Mucha es decisión de la industria por sobre ella. Yo creo que para nada es decisión de ella. Yo creo que nada, quizás nada es decisión de ella. Total. Todavía, tal cual. En estos momentos. Bueno, pasamos de slide. Bien, entonces en el 2001, Sophie, ¿vos dónde estabas? Y yo en el 2001 estaba en quinto grado y viendo a Britney Spears en Crossroads, yendo al cine con mis amigas. Perfecto. Excelente. Nosotros como país tenemos un helicóptero saliendo de la Casa Rosada. Sí. Pero Britney se estaba consagrando como princesa del pop. Totalmente. ¿Ok? Filma Más también noticiero, necesito ver total. A Britney. Exacto. Total. ¿Qué me importa? Paren los tiros de la calle, que paren, está pasando este tema. Pon MTV. La publi de Pepsi. Obvio. Total. Entonces sale esta publi de Pepsi con ella vestida de gladiadora, con Beyoncé y con Pink. Tenemos la perfo más icónica, creo, para mí de su historia, que es la de los VMAs del 2001, en las que ella entra con un shortcito muy, muy, muy, muy chiquitito. Muy chiquitito. Y una pitón viva. Viva. ¿Viva? Viva. Viva. Viva. Y hace toda una perfo espectacular con una serpiente viva en sus hombros. Exactamente. Ella fue confesando que estaba asustadísima, que no se le se la ve muy atemorizada. Es que, ¿cómo no? Pobrecita. Hay un tigre también vivo. No, increíble. No se puede creer. Era como una época antes del veganismo. Y sí, todo antes eso, del veganismo no existía todavía. Los animales parece. No estaba tan, no estaba tan desarrollado. Y también otra cosa que hace en ese año es protagonizar su primera película que se llama Crossroads. Amigas para siempre. Amigas para siempre. Total. Si no la vieron, medio que no pasa nada porque tranca. Sí, no corran a verla. No. Pero es algo que las artistas pop sienten que tienen que hacer para ser tomadas en serio, ¿no? Como total. Protagonizar una peli. Sobre todo en ese momento. A full. Total. Bien. Leí un par de libros también. ¿Paso de slide? Sí, pasamos de slide. Pasamos de slide. Bueno, Breakup, inicio de la caída. Acá nosotras notamos como el primer Desde esta cátedra. Desde esta cátedra. Como situamos este momento como el inicio de... del descenso. Sí, exactamente. Bien, año 2002 se acaba su vínculo con Justin Timberlake, que era el líder de la banda NSYNC. Exactamente. Tuvieron de novios 3 años y fueron la pareja ícono del pop. Total. La creme de la creme, el Jin... con Jin. Con Jin. Ella tenía 18 años para este momento, exactamente, ¿no? Importante, porque parece una mega adulta, pero la realidad es que ella es not a girl, but not yet a woman. No tiene woman, total. Y 3-4 años de carrera. O sea, nada. 3 discos encima, una locura. Una locura. Bueno, se termina este vínculo. Y, porque, perdón, Justin hace quedar re mal mediáticamente. Claro, eso es. Exactamente. Perdón, no quiero spoilearlo todo. Él le hace creer a toda la gente a través de los medios, y los medios también pintando una rema y la imagen de Britney, de que ella le había sido infiel a él, cuando ella en su libro después confiesa que ella jamás le daría un pelo a otro hombre porque ella estaba enamorada de Justin Timberlake, que a su vez la deja embarazada en determinado momento y la obliga a llevarse a un procedimiento de aborto porque exactamente ella quería tener una familia y él no quería por la carrera que estaban haciendo. Y después de Justin Timberlake, perdón, chica. No, decilo todo. Mandarla públicamente desahogate, a pedir churros con milanesa y a quedar como el orto frente a todo el mundo y a que así también inicie como la mala prensa que tiene Britney Spears, como si todo esto fuera poco. No. Saca un himno internacional el hijo de puta. No, que es claro. Cry Me a River, que claro. Es un temazo. Pero cuando uno lo escucha en el contexto en el que salió, que es en el momento en el que Britney justamente lo llora y él le dice Cry Me a River, como diciendo, hija de puta, me cagaste. Pero en realidad ya no lo había cagado. La que debía cagar era él. Bueno, Britney cuenta que es una relación con muchos altibajos. Y la verdad que es en su libro, que lo publica hace muy poco tiempo, donde ella cuenta muchas de estas verdades que yo ahora estoy tirando sobre la mesa como si fueran boludeces. No, total. ¿Qué? Perdón, y agrego algo. En el videoclip de Cry Me a River pone a una modelo igual a Britney. Casualidad. Lo hicieron los más tóxicos de la historia de la humanidad. Exactamente. Y no vamos a hablar de Zetangana, pero en otro momento podemos. No, total. La tiró. No, re bueno, calientes estamos todos. Estamos ahora, todos muy calientes. Mirá cómo la dejaron. Lloró en televisión. Otro, un cantante mexicano, pero no vamos a hablar de eso ahora. Britney llorando en televisión nacional es un meme muy conocido. Sí. Le hacen esta entrevista, la hacen bolsa, los medios la destruyen. Sí. La culpable. Ella queda como la culpable y él queda como el pobre pibe abandonado justo cuando está lanzando su carrera solista, pobrecito. Exactamente. Mira, Premier River. ¿Entendés? Premier River. Exacto. Bueno, eso, años más tarde, cuando ella publique su libro de memorias, vamos a saber toda esta verdad, que es lo que estaba contando Sophie. Lo del aborto. Él le cortó a ella por mensaje de texto. En esa época no existía ni WhatsApp. Claro. SMS, poquitísimas palabras puedes meter. O sea, bye, digamos. Sí. Continuamos. Bueno, nada, de esta cátedra nos gusta posicionarnos respecto de este tema y realmente decimos yo te creo Britney, realmente pensamos que es importante no tomar una posición en este por sentido supuesto. Y creemos que el relato de ella es totalmente válido y nada, lo creemos verdaderamente, ¿no? Woman in Me es directamente una biblia. Sí. Lo que le pasó a Britney es el reflejo de lo que pasa cuando justamente un tema se silencia tanto. La clandestinidad y el secreto es lo que hacen esto un peligro. Justamente poder exponerlo y poder contarlo la hizo sentirse liberada a Britney cuando escribió su libro, pero también hizo que mucha gente se pueda sentir identificada con su historia. Exacto. Y eso es lo válido de exponer esta temática. Exactamente. Tal cual. Bueno, por suerte Britney en ese momento puede rehacer su vida. Sí. Y en el 2004 se casa con Kevin Federline. Exacto. Que era un backup dancer de NSYNC, un tipo tranqui, simple, más común y corriente, menos expuesto. Total. Tienen 2 hijos, un hijo por año, ella hiperproductiva. Sí, hiperproductiva total, ella no pierde tiempo. Sí, no le pega también a Britney el tema de la maternidad, se ve, los medios la empiezan a agarrar también en una situaciones un poco comprometidas en relación a eso. Total. Y la empiezan a tildar de mala madre. Sí. Depresión posparto doble. Sanguchito de depresión posparto al toque, o sea. Así que ya tenemos medios 2, Britney 0. Total. La están haciendo bolsa. Total. Kevin Federline la deja a Britney para perseguir su carrera solista como rapero, porque se ve que es algo que a los chavales les re gusta hacer en algún momento de su vida. Ser raperos. Y entonces la deja. El divorcio. ¿Y qué pasa después? Bueno, este es el momento de la gran crisis 2007, todas lo sabemos, todas vemos estas imágenes de este espacio. Vamos a pasarlo rápido porque pensamos que es una cosa amarillista mostrarlo. No queremos fomentar el morbo, digamos. Total. ¿No? Para quienes nos están escuchando, es el momento de Britney con la cabeza rapada y pelada, rompiendo autos, etcétera, en portadas de revistas. Exactamente. Básicamente ella se rapa, se tatúa y rompe un auto. Tampoco una cosa que puede hacer cualquiera en un momento. El tema que la filman. El tema que te filman, ese es el problema siempre. Paparazzis constantemente, porque este hostigamiento era total. Total. Total. 2007 también lo que sucede es que ella pierde la custodia legal de sus hijos y en 2008 va a entrar en vigencia el conservatorship, que básicamente es como una tutela que tiene su padre respecto de todo lo que le pertenece a Britney. Su obra, su dinero, sus propiedades, el depto en la costa, todo. Todo lo de Britney lo tenía su papá. Cuestión, este conservatorship se va a extender muchísimo en el tiempo. Ella sigue haciendo cosas en el medio, saca ella publica discos, unos giras, discos en ese exactamente, tiempo. Pero nada le pertenece a ella, todo su padre. Y en 2019, más o menos, va a surgir en redes sociales a partir de ciertos rumores de que ella estaba supuestamente internada en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad. Y también por unos videos un poco capaz raros que ella subía a redes sociales de unos giros. Se vieron unos giros y unos cuchillos. Un gimnasio quemado, había unas cosas raras. Y los fans empiezan a apoyarla a través de este movimiento, que va a ser clave porque la ayudan directamente a ganar la batalla legal contra su padre en 2021. Que es el famoso movimiento de Free Britney. Free Britney, exactamente. Así que nada, Britney hoy está en esa situación, sigue, el conservatorship terminó. Ella hoy en día supuestamente está en un hospital psiquiátrico por su voluntad propia. Bien, menos mal. Manejando borracha también. Exactamente. Bueno. No está como en un tan buen momento, digamos. No está en un muy buen momento, pero nada, ese más o menos es un recorrido por su carrera. Esto seguramente lo pasamos porque no estamos con tiempo, ¿me parece? Dale, vamos cerrando un poquito. Igual. Cerramos. ¿Están para hacer un pedacito de coreo? Dale, Pauli, hacela y yo le digo ¿cómo la ven? Cómo es la coreo que está haciendo. ¿Llegamos Pauli o no llegamos? Que no están pudiendo mirarlo. Bueno, tenemos unos segunditos. Perfecto. Dale, vos. Wow, unos segunditos. Bueno, ahora Pauli quieran, se Sauris y va a hacer la coreografía. Pauli, con toda. Porque recordemos que las chicas... Esta coreo, para que veas, más o menos, tiene una tanga arriba del jean. ¿Sí? Más o menos para que entres en el personaje, ¿sí? Exacto. Bien, y te vas a preparar acá. Y vas a hacer como la deslizada de Odalisca. Divino. Ok, subí, exacto. Bien, y haces un poco de belly dance acá. Acá. Bien, y después lo mismo con las manos arriba. Divinas. Vas a patear. Bajas el torso. Buenísimo. Con todo. Te levantas y apareces acá como misteriosa. Sí, seductora, divina. Excelente. Divina. Bien, y haces atrás como un piso toco. Que subís los brazos acá. Sí, mira, y le decís tipo, ¿Are you ready? Are you ready? Y haces un giro de Britney tipo súper rápido, viste que ella gira súper, súper rápido. Exacto. Bien. Y después va a venir la parte en la que vienen todos los bailarines encima y le hacen como... Con óleo en el cuerpo ubicás. Aceitoso. Si estás para desnudarte o en... ¿Estás para hacerla con música? Nada. Vale, jugátela. Estás repugada. Música, nosotros nos ponemos un pelín adelante. Acá. Boom. ¿Vos? ¿Cómo seguís? Una bien entregada. Entregada este laburo realmente. Por favor, producción, minuto 10 más o menos de tema, estamos para la coreo. Upa, upa, la van a bailar en vivo, esto va a estar pasando. Esto está pasando. Quédense prendidos a YouTube porque van a ver las imágenes. Pauli, se te dio. Seguimos disfrutando de Britney Spears. Prepárate, Camila. Perdón. Música es todo. Invitada con mucho honor de estar aquí presentes. Y mientras ustedes hacen la coreo, entonces los dejo escuchando un tema sobre Britney Spears. Perfecto. Esto es Overprotected. No. Britney Spears. Ah, esto va después. Esto va después. ¿Lo nuestro? I need me. Say hello to the girl that I am. You're gonna have to see through my perspective. I need to make mistakes just to learn who I am. And I don't wanna be so damn protected. estamos aquí en Música es Todo, disfrutando muchísimo de este tributo y este especial a Britney Spears. La verdad que nos llenamos de contenido, así que el tiempo apremia, Sofi Carmona, porque pasaron muchas cosas el día de hoy. Es que la vida de Britney Spears no es poca cosa. No es poca cosa. ¿Tendremos que hacer un especial número 2? Puede ser. Me encantaría. Puede ser que sí. Quiero pedirles un aplauso, por favor, para presentar a nuestra próxima invitada, también una gran artista y una amiga de la casa. Aplausos, por favor, para Dandara. Hola, ¿cómo están? ¿Bien y vos? Muy contenta por estar acá. Bienvenida. Me encanta estar acá. ¿Te encanta Britney también? Me encanta Britney también. Vos sos muy joven, ¿cuántos años? Soy muy joven, recién estábamos hablando de eso atrás. Yo tengo 22, ahora voy a cumplir 23. ¿Y te acordás cuál fue la primera Britney que viste en tu vida? Me acuerdo que la vi mucho en MTV porque mi tía, la Peque, que está viendo, es re fanática. O sea, en esa época ella tenía 20 y yo tenía, no sé, 3 años. Y la veía mucho en MTV y me ponía a bailar sus temas y todos los temas de las popstar, pero estaba ahí medio en esa nube de verla en MTV y no sabía bien lo que estaba pasando por atrás y todo eso. Ok, pero te acuerdas de como la popstar esa increíble. Sí, re, eso sí. ¿Y llegaste a cantar sus canciones, a verte un poco en ella o ya no tanto? No, re, o sea, la he reescuchado y en ese momento de MTV tengo muchos videos míos de chiquita, tipo jugando a que hacía shows y me ponía de fondo a Shakira, a Britney, a Rihanna, lo que sea, ¿viste? Y me hacía la que cantaba. Bueno, eso es muy Britney, porque ella también hacía lo mismo, ¿no? Justamente, y ella mucho de ese concepto del living vacío y uno sintiendo que un montón de gente la está mirando aunque estés a solas. Eso también te pasaba, me imagino. Tal cual, es que yo, hija única, era mi juego sola todo el tiempo, literal. ¿Les hacías el show a tus papás? Sí, mucho a mi familia entera ¿no? Sentarse en el sillón y yo hacía mis shows. Hermoso. Bueno, hoy te vamos a cumplir un sueño entonces. Y voy a estar cantando una canción de Britney con ustedes. ¿Qué trajiste el día de hoy? Vamos a hacer Oops, I Did It Again. Uf. Con el Efra. Dale. Qué temazo. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, I might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause you lose all my senses, that is just so deeply coming. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, ooh, you think I'm in love, that I sent from above. I'm not that innocent, you see my problem is this. I'm dreaming away, wishing that heroes that truly exist. I cry watching the days. Can you see I'm a fool in so many ways? 'Cause you lose all my senses, that is just so deeply coming. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Ooh, baby, baby, ooh, you think I'm in love, got a scent from above. I'm not that innocent, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Ooh, baby, baby, ooh, you think I'm in love, got a scent from above. I'm not that innocent. ¡Wow! Dandara, amigos y amigas, espectacular. Qué linda versión hicieron, chicos. Muchas gracias. Y vayan a escuchar su nuevo disco que se llama Ciudad del Sol, que está muy bueno. Es una gran artista que te, ya en este momento y en este preciso aire, te comprometo a que vengas a cantarnos ese discazo. Discazo. Dale, te esperamos entonces. Ah, no, qué Dios. Gracias. Bueno, amigos y amigas, agradecer. Gracias, Efra. Porque hoy comimos riquísimo gracias a Ron Concon, cocina latina en Caballito, con platos de Venezuela, Colombia, México, Perú y Ecuador, y coctelería de autor. Podés probar arepas, patacones, ceviche, tacos de entraña, tequeños, buñuelos colombianos y mucho más, con opciones BI y sin TAC. Los encontrás en Beauchef 527 y en Instagram como @ronconcon.ba. Ha sido un programa espectacular. Agradecemos a todo el equipo de producción y de técnica de esta radio espectacular por hacerlo posible, por hacer posible esta locura que hemos pensado con Marto Santavalla, y que creo que salió muy, pero muy bien, y que ojalá que repetiremos muy, pero muy pronto. Un agradecimiento y un shout-out muy especial a Sofi Carmona, que me acompañó estas dos horas. Un aplauso. Gracias, gracias por invitarme. Para mí es un placer, en serio. Gracias, vas a volver. Por favor, cuando quieras, me aquí encanta, estaré. Me encanta compartir aire con vos. Aprendo mucho de vos y me encanta estar con vos. Ay, lo así mismo que, digo, amor. Gracias, un placer. Y este especial no puede terminar de otra manera que no sea con música. Así que nos vamos a ir nuevamente con Stronger, que es esta banda tributo que ha venido a acompañarnos en esta noche. Gracias, chicos, por estar también. Bien, y a ustedes nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles a las 22 horas por Urbana Play. Esto ha sido Música es Todo. Gracias. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo. Fernet Branca, único. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejos con bocinazos, los que mufan rivales, ¿quiricocho? Intercambio de figuritas, late, late, late, nola. ¿Los afónicos? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Ir a comer a lo de la abuela? Obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, pará, te falta el Rexona. Ahora sí, estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualab. Mejor calidad a menor precio. Arroba Urbana Play FM en Instagram, X, Facebook y TikTok. Interactúa y compartí Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. El lubricante americano Valvoline. BBVA presenta a Luli Pampín. ¡Sí! Llega Luli Pampín con su espectáculo Millones de Gracias al Movistar Arena. ¡Hola, pequeños! La artista infantil que conquistó al mundo presenta un show único para toda la familia. Más emocionante y espectacular que nunca. Canta, baila y viví momentos mágicos con tus canciones favoritas. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Entradas en venta únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Luli Pampín. Con Avianca, volamos a más de 80 destinos. Y hace Luli Pampín, Millones de Gracias. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. De turista siguen Hot Days. ¿Podés creer que llenar un tanque de nafta vale lo mismo que una cuota al Caribe? Hasta 18 cuotas y experiencias únicas desde $125. Así que este year viajas por el world. Mi Spanglish está very difficult. Viaja de turista, líder en paquetes turísticos. Deturista.com. Urbana Play 104.3. Step off the train. UrbanaPlayFM.com. That's me in the spot, like losing my religion. Somos la radio que ves.